Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las efemérides que corresponden a este jueves 27 de febrero del año 2020. Ya hemos llegado al 58º día del año, 58 días han pasado desde que arrancamos este 2020 y nos quedan ahora 308 para que se termine. Hacemos revista a algunas de las celebraciones que tienen lugar hoy 27 de febrero. Hoy es el Día Internacional del Trasplante de Órganos y se dice trasplante, no transplante. Va sin N, decir trasplante está maldecido, quiero decir, está mal dicho. En fin, hoy es el Día Mundial del Trasplante y esta celebración busca agradecer a los profesionales que hacen posible salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas. Y por supuesto, también rendir homenaje a los donantes. Hoy, 27 de febrero, se celebra el Día Internacional del Oso Polar. Y aunque esto pueda sonar divertido, no lo es. Esta celebración busca llamar la atención sobre el riesgo de desaparición de los osos polares por el calentamiento global, ya que su población ha disminuido en un 30% en los últimos 45 años. Más celebraciones de hoy, 27 de febrero. En República Dominicana, hoy celebran el Día de la Independencia, que tuvo lugar el 27 de febrero de 1844. En Argentina, hoy se celebra el día en que se izó por primera vez la bandera de Argentina. Esto fue en el año 1812 y, por supuesto, el 27 de febrero. Y quien tuvo la misión de izar por primera vez la bandera de Argentina fue el general Manuel Belgrano. En Ecuador, hoy están celebrando el Día del Civismo y en Vietnam están celebrando el Día de los Doctores. Seguramente se están preguntando por qué estamos escuchando el tema de Superman. Bueno, porque en la edición número 22 de los premios Grammy, llevada a cabo el 27 de febrero de 1980 en el Shrine Auditorium de la ciudad de Los Ángeles, este tema de Superman, o mejor, su compositor, John Williams, se llevó para su casa dos premios Grammy. No se los robó, se los ganó. Uno por mejor composición instrumental y otro por mejor álbum de partitura original escrito para una película o un especial de televisión. Y en esa misma ceremonia de los premios Grammy, la edición número 22, que tuvo lugar el 27 de febrero de 1980, en la categoría de rock, ganó Donna Summer. Yo no sé ustedes, pero a mí no me suena tan rockera Donna Summer, pero ganó en esa categoría a mejor interpretación vocal femenina, con este tema super rockero, Hot Stuff. Escuchas W Radio. Muy bien, quiero contarles algo muy importante. El Éxito está de aniversario y están arrancando con promociones increíbles. Y ya tengo el sonido de Diana Hill, mi querida Diana Hill. Buenas noches. Está desde El Éxito Unicentro aquí en Bogotá. Eduardo, muy buenas noches. Qué delicia escucharlo a usted y qué delicia estar conectados con todos los oyentes a esta hora de la noche. Hoy estamos desde El Éxito de Unicentro y pues nos quedamos pensando en un tema que nos dejó un poco sorprendidos porque es algo en lo que muy pocos piensan y nos parece una idea súper ganadora. Y de lo que estamos hablando es que dentro de nuestra audiencia hay un montón de personas y fieles oyentes que nos escuchan todos los días desde diferentes zonas del mundo. Primero que todo, muchas gracias por estar ahí. Y segundo, pensando en que seguramente tiene muchos familiares aún en Colombia. El aniversario del Éxito, Eduardo, le quiero contar que tiene promociones increíbles para que le den una gran sorpresa a todos ellos en esta gran celebración. Y les recuerden, pues, lo mucho que los quieren, los extrañas. ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página del Éxito, www.éxito.com. Buscan cuál de todas estas increíbles ofertas quieren darles. Puede ser desde un celular o tal vez un televisor, mercado completo si quieren. Todo lo pueden encontrar en elexito.com, escribe la dirección donde deben llegar o quieren hacer llegar su compra en Colombia y listo, esas sorpresas son de las que más nos gustan definitivamente y por eso queremos aprovechar esta celebración para que ustedes también puedan tener este gran detalle con sus familiares o con sus amigos, así que ya saben, Eduardo, usted que hasta ahora se conecta, pues le quiero contar que son 113 almacenes que abren sus puertas hoy 27 de febrero a las 11:59 de la noche. Prográmese, abríguese bien, póngase una bufanda, zapatos cómodos y busque el almacén Éxito más cercano a donde usted se encuentra ubicado para que aproveche estas ofertas. Son las Edumenides con Eduardo Peña en W Radio Colombia y quiero que me contacten y me cuenten en dónde disfrutar este programa. @Edumenides es mi cuenta de Twitter. Ahora vamos a revisar algunos acontecimientos que tuvieron lugar un 27 de febrero en el séptimo arte. En el año 1996, el 27 de febrero, la compañía de producción cinematográfica Happy Madison Productions es fundada por el actor Adam Sandler. En el año 2005, el 27 de febrero, tuvo lugar la entrega número 77 de los premios Oscar y la película Million Dollar Baby de Clint Eastwood ganó como mejor película. Año 2018, hace exactamente 2 años, el 27 de febrero, la cantante Barbara Streisand revela a la revista Vanity Fair que ha clonado a su perra Samantha no una, sino 2 veces. Y a mí que me encantan los perros, yo no entiendo por qué lo hizo. Bueno, sigamos. Año 2019, hace exactamente 365 días, en Londres se lleva a cabo la premiere de la película Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson y el señor que aparece en todas las películas, Samuel Jackson. Y el 27 de febrero del año 1982, Daryl Hall y John Oates son los invitados musicales al programa de televisión Saturday Night Live. Y aquí están ellos con un éxito de los años 80, Out of Touch. Too much. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia. 27 de febrero del año 1954, nos ubicamos en la base Tinker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Oklahoma, porque allí ese día nació el guitarrista, compositor y vocalista estadounidense Neil Young. Su nombre de nacimiento, Neil Joseph Sean. Bueno, no lo cambió mucho, solo le quitó el Joseph. Hoy Neil Sean, quien ha pertenecido a la agrupación Journey y también a Bad English, llega a los 66 añitos de edad. Y aquí está con la agrupación Journey, Only the Young. Edumérides en W Radio Colombia. Acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta, 27 de febrero, y tengo aquí mi colección de revistas clásicas. Estoy viendo que en 1975, el 27 de febrero, en la revista Rolling Stone, la portada trae a Kenny Loggins y Jimmy Messina. 11 años después, el 27 de febrero de 1986, quien aparece en la portada de Rolling Stone es Bruce Springsteen, el jefe, quien fue elegido como artista del año. Y en el año 1990, el 27 de febrero, Rob Pilatus de la agrupación Milli Vanilli le dice a la revista Time: "Somos más talentosos que Bob Dylan o Paul McCartney". lamentablemente creo que la única persona en el planeta que creía eso era él y no pudo demostrarlo. Aquí está Milli Vanilli, Girls You Know It's True. I'm in love with you, girl, girl, girl. I'm in love with you, girl, girl, girl. I'm in love with you, I'm in love with you. On my mind, mind, mind, mind. You're so sick of hanging on, sweet and thin, thin, thin. To make it all mine, all mine is my desire, desire, desire, desire, desire, desire, desire. You rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. Yes, you know it. Escuchas W Radio. Seguimos con nuestros amigos y aliados del éxito porque están comenzando 17 días de celebración, aniversario, éxito. Y nos vamos una vez más al éxito Unicentro Bogotá. Diana Gil, ¿qué nos tiene ahora? Pues Eduardo, le cuento que nosotros continuamos acá, como usted ya lo ha dicho, en el éxito de Unicentro, y como les conté, pues hoy todos los éxitos de Colombia, estamos en una jornada de 24 horas seguidas con descuentos exclusivos en todo lo que quieran, en mercado, en electrodomésticos, en televisores, celulares, en productos de aseo, incluso en mercado, Eduardo, frutas, verduras, ropas, artículos para el hogar, de todo en esta celebración de aniversario del éxito. Y escuchen además unas promociones que me acaban de contar ahora, que básicamente lo van a dejar a uno boquiabierto. Solo por el 28 de febrero hay más de 300 marcas seleccionadas de alimentos. También hay aseo personal y aseo para el hogar, en las que lleva usted la segunda unidad hasta con 80% de descuento. Y si paga con la tarjeta de éxito, o el 70% con otro medio de pago, para que lleven un mercado completo, pueden aprovechar 40% de descuento con tarjeta de éxito o un 20% con cualquier medio de pago. Esto en carnes de res, de cerdo, en terneras. Si quiere hacer un plan de asadito este fin de semana, pues aproveche y diríjase a los almacenes Éxito, a cualquiera del país, porque todos a partir de las 11:59 de la noche se abren puertas y ustedes se van a enloquecer. De verdad que vale la pena hacerlo. Son 24 horas seguidas que empiezan hoy 27 de febrero, 11:59 de la noche. ¿Y quieren saber por qué son 24 horas seguidas, Eduardo? Pues simple, porque están de celebración. No solo hay promociones increíbles en todo lo que quieran, sino que además también va a haber como un acto especial, va a haber comida, música, mucho ambiente. Acá yo veo que ya están alistando todo para recibir a esos primeros afortunados que van a celebrar el aniversario Éxito. Escuchas W Radio. Son las edumérides, acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy. En 1984, en la 26ª entrega anual de los premios Grammy, el premio a mejor interpretación vocal pop femenina fue para Irene Cara con esta canción, Flashdance, What a Feeling. Avanzan las Edumérides en W Radio Colombia, 27 de febrero del año 1981. El álbum de la agrupación de Police, Senyata Mondata, que entre otros contiene el sencillo de Du-Du-Du de Da-Da-Da, es certificado con disco de oro por sus ventas. Y en 1978, esta canción de los Bee Gees también gana certificación disco de oro por sus ventas, Night Fever. Mi nombre es Eduardo Peña y mi misión es llevarlos a través del tiempo revisando acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Hoy, por supuesto, revisamos los acontecimientos del 27 de febrero y nos vamos a 1991. Ese día, el Departamento Forense Británico confirma que la muerte el 7 de enero de ese año del guitarrista de la agrupación Def Leppard, Steve Clark, se debió a una sobredosis accidental de drogas. Y es que Steve Clark falleció muy joven, solo tenía 30 años. Nos queda su música. Esta canción originalmente se lanzó en el álbum Histeria, pero esta es la versión extensa. Aquí está Def Leppard, Armageddon It. Escuchas W Radio. Este jueves en la noche está marcado por el aniversario éxito, ofertas increíbles que no te puedes perder. Quiero ir con mi hermosa compañera Diana Gil, que está ahí en el éxito en el centro de Bogotá. ¿Qué van a encontrar nuestros oyentes en este aniversario éxito? Bueno, pues Eduardo, primero que todo hay que agradecerle a nuestros oyentes por seguirnos sintonizando. Usted está poniendo una música buenísima y eso nos tiene más que despiertos. Y no solamente eso, sino que también el ambiente, le cuento Eduardo, acá en el éxito, que se siente como cuando uno se está listando para recibir un 24 de diciembre, más o menos esa es la tensión que se siente en este momento. Acá seguimos desde el éxito Unicentro contándoles por supuesto las mejores ofertas que este aniversario pues trae para todos. Y pues esta vez les quiero contar unas ofertas buenísimas en movilidad, ya que no sé si ustedes han visto, hay una biblioteca, la Todoterreno Factory Terra, marca Rally. Es un espectáculo, Eduardo. El marco es en aluminio reforzado con sistema cableado interno, el freno de disco hidráulico, que hace que la montada sea más segura, y los cambios son 2x8 con desviador trasero marca Cinnamon Altus. Esto lo pueden llevar ustedes, esta bicicleta la pueden llevar por un precio normal, es de 1.299.900, pero si tienen la tarjeta de éxito, pues llévela por 399.900 pesos pagando a 6 cuotas. Esto quiere decir que se ahorran 900.000 pesos, Eduardo. O sea, los descuentos de verdad están buenísimos. También se puede llevar esta bicicleta usando 3.500 puntos más en efectivo puede dar 449.900. Entonces, definitivamente son solo ahorros, son solo buenas noticias. Qué rico uno andar con bicicleta todoterreno con estos días donde la movilidad se pone un poco complicada. Yo pienso que esto definitivamente es una gran ayuda, y pues con estos precios yo pienso que no vale la pena no dejar pasar esta oportunidad. Y la fiesta, de verdad, Eduardo, que no se la pierdan. No solamente van a tener la oportunidad de comprar muchos artículos, todo lo que hay en el éxito, que ustedes saben que uno en el éxito encuentra de todo a muy buen precio, sino que también van a disfrutar de un rato bien chévere, porque va a haber música, va a haber comida. En fin, acá los esperamos. Recuerden que son 113 éxitos en todo el país, listos pues para recibirlos a todos ustedes. Son las Edumérides en W Radio Colombia. Y ahora vamos a revisar qué famosos tuvieron dificultades con la policía y la justicia en un día como hoy. En 1977, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, es arrestado en Toronto, Canadá, por posesión de heroína. Año 1991, 27 de febrero, el padrino del soul, James Brown, es puesto en libertad condicional después de pasar 2 años encarcelado por resistirse al arresto después de una persecución automovilística a través de 2 estados en Estados Unidos, y es que además portaba un arma y drogas. Año 2007, 27 de febrero, el cantante Bobby Brown fue sentenciado a 30 días de cárcel y cancelar un valor de $19,000 por manutención infantil. Esta orden de arresto se había emitido en octubre del 2006 después de que no se presentó a una audiencia sobre la pensión alimenticia vencida de Kim Ward, la madre de 2 de sus hijos. Bueno, es que estos 3 personajes, Keith Richards, James Brown y Bobby Brown, siempre andaban metiéndose en problemas. Aquí está Bobby Brown, My Prerogative. relationships really gets me down. I see nothing wrong, spreading myself around. Eduardo Peña les está acompañando con las Edumérides en W Radio Colombia. 27 de febrero del año 2004, un trabajador en un supermercado en Aspen, Colorado, Estados Unidos, alertó a la policía después de ver a un hombre de compras con la cara cubierta por una máscara. Inmediatamente la policía llegó al lugar e identificó al hombre como el cantante Michael Jackson, que estaba de vacaciones con sus hijos en la ciudad y se ha venido a comprar algo al supermercado. ¡Qué horror! Esto ocurrió hace ya algunos años, el 27 de febrero del año 2004. Y quiero continuar con música de Michael. Aquí está Rock With You. Girl, close your eyes. Let bien, ahí las tienen, son las edumérides que corresponden a este 27 de febrero del año 2020. Les habló Eduardo Peña en la producción, Juan Felipe Rodríguez. El próximo lunes a las 8 de la noche tenemos una cita para revisar más edumérides.